Pues si alguna vez te habías preguntado cómo suena una película censurada, pues suena como esto que utilizamos hoy para empezar el sinaudiencia.com de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi. Yo, escuchando este tema, igual la calificación X se la han dado por la música directamente, ¿no? Y una banda sonora también repleta ahí, South 6, llena de metal, metal extremo, industrial, sí, death. Sí. ¿Qué grupo era este? Mira, pues esta yo no los conozco, son Suicide Silence, pero sí, bueno, la banda sonora de South 6 está llena de grupos en la onda de estos Suicide Silence, algunos un poco más conocidos que otros. Es que el cantante tendría que hacer unas gárgaras con claras de huevo con o algo así. Claras de esto, huevo, ¿eh? Pero de huevo de perdiz o de codorniz. O de avestruz directamente. Pero bueno, también a mí me apetecía hoy empezar un poco ilustrando ese segundo capítulo sobre las desventuras de South 6 en España. Pero bueno, de eso si quieres hablamos un poco después. Tenemos también hoy que rematar las cosas que nos quedaban de Flecos de Sitges. Tenemos la programación de la 20ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donosti. Tenemos un libro de visitas muy suculento, muy activo ahí a saco. Y aparte, pues algunas que otras noticias, algunos anticipos y, bueno, demasiado de nuevo para 59,9 minutos, tío. Sí, sí, estamos a tope, como siempre. Sí, sí, sí. Por lo tanto, vamos a ir a cuchillo. Presión, ¿no? Radiofónica, tío, es lo que nos toca. Vamos a intentar ir rápido, luego sabremos que la cosa se complicará, nos iremos por los cerros de Úbeda y no lo lograremos. Exacto. Pero por lo menos la intención inicial. La intención es prevalece. Ajá. Vamos a hablar un poco del libro de visitas. Ha estado muy animado, desde unos recuerdos memorables de Fernando, que dudaba si se está haciendo viejo, porque con unos nuevos coleccionables que estaban saliendo de esos antiguos cómics Bruguera y esos personajes secundarios como Pascual Criado Leal, Segis y Olivo, Ángel y Señor, Don Berrinche, Guillermito y su voraz apetito, pues... Uh-huh. Haciendo esta colección, Fernando rememoró Tormentas del pasado y sobre eso hablaremos más tarde, pero es posible que la semana que viene lo tengamos por aquí haciendo un Nostalgic Corner. Si Dios quiere, con la compañía también de Juan Carlos Cordero. Bueno, eso es mucho decir, ¿eh? Es creo. Mucho decir. Aprovecharemos que nuestro querido Javi se nos va de corresponsal al Festival de Donosti, sí, del cual también hablaremos hoy. Tengo que reconocer que cuando me enteré que iban a venir estos dos, yo pillé un billete rápidamente. No, es broma. Mejor en micro, porque aquí no vamos a dar a micro. No, está claro. Aquí, Jordi, yo no sé, o sea, yo como no estaré definitivamente la semana que viene, yo espero que estos dos no se te coman el pan por los pies, tío. Bueno, tendrás que poner orden aquí. Para una vez que vienen, los voy a dejar que se explayen y que disfruten, rememoren viejos tiempos, Nostalgic Corner, uh-huh. Si se encuentran a sus anchas, que seguro que es así, porque esta no ha dejado de ser nunca su casa, ¿no? Bueno, yo si la programación del miércoles en ¿te lo permite? San Sebastián me deja, intentaré comprobar in situ si realmente estáis haciendo el programa en directo o estáis en un bar abajo. Sí, porque según cómo entre Juan Carlos en tu lugar presentando uh-huh. el programa y tal, alguno pensará, esto se han ido y han puesto la grabación del programa 60. Claro, vamos a poner un programa de la primera centena de Sin Audiencia, ¿no? Y se lo han dejado ahí olvidado. Bueno, luego hemos tenido algunas indicaciones sobre la música que sonó en el programa pasado. Ah, sí. Sí, ha habido unos cuantos comentarios. Sí, por parte del señor Víctor Olid. Uh-huh. También, bueno, vemos que hay bastante Sin Audiencia que le gusta el hip hop y este tipo de música, yo en algunos casos. Yo no descarto que incluso pues haya gente que escucha muchas cosas y entre ellas también el hip hop, por supuesto. Bien. Se han pedido recomendaciones de las canciones que sueles pinchar para iniciar los programas. Incluso la propia gente se ha respondido. Sí, otros sin audienceros han respondido remitiendo al programa que hace los martes por la noche. Porque más que nada yo es que he estado offline unos cuantos días por una pequeña avería informática. De hecho, esta tarde he aprovechado que he visto la luz al final del túnel ya para mandar un mensaje ahí y sobre todo pues eso, agradecer a la gente que se preocupa por buscarse un poco la vida, por buscar ahí pues eso, esas referencias que vamos sacando por aquí, que quieras que no, pues en las que no tienen que ver con películas, pues tienen que ver con el otro programa que yo realizo, o si no, pues es que las hemos pillado de internet y ya está, tampoco hay que darle muchas vueltas. Pero bueno, ya visto el interés, intentaremos hacer alguna que otra aseveración más a menudo respecto a la música. Y rápidamente, porque para eso la gente se esfuerza y nos escribe cosas en el libro de visitas, nos han hecho un poco la agenda de esta semana. Nos comentaba primero Marcius de que en la sala Verdi están proyectando La Naranja Mecánica en pantalla grande, ocasión única para ver la película en sala de cine. Sí, recordemos que en Sitges también aprovechando pues esa mejora técnica de algunas copias, pues también se proyectó allí. Y supongo que, pues, que alguna de esas ha rebotado pues a Cine Verdi o a alguno de estos otros. Correcto. También Colibri Lilith nos decía que también este viernes empieza el festival Inedit Bifitter, que es un festival de documentales de temática musical. En dos salas barcelonesas, el Cine Aribau y otro que dice que le parece que es de la zona también de la Plaza Universidad, pero no recordaba cuál era. Pero bueno, está en la web in-edit.bifitter.es. Para quien le interese, quien quiera la dirección completa, pues entre en el libro de visitas, que está el link. También dice que esta semana también comienza el Art Futura, un festival de creatividad y cultura digital, y también el Salón del Manga. Exacto, que también empieza el día 29 o 30, sí, el jueves creo que empieza, sí, 29. Nos hacía una aportación también Bayok de que en Córdoba se celebra también el festival FIBET o FIBET, que es una feria de la innovación en videojuegos y entretenimiento digital, que comienza el 30 de octubre. O sea que también, o sea, gente de Córdoba, toda la península ardiendo en ceros y unos ahí. Una agenda que está que arde. Sabéis que en el libro nos podéis decir cualquier iniciativa que pueda haber, que, lo que sea, que local, no hace falta que local, sean tan masivas, pueden ser más localistas, más proyecciones sueltas o en fin, más amateurs, que también nosotros aquí las citaremos, por encantados supuesto. De la vida. Y luego también Polaco nos remitía con un link a un tráiler de una película diciendo que olía a Oscar, que es la película de Messenger, y después de ver con Woody Harrelson, si no me equivoco. Y después de ver el tráiler, no es que vuela Oscar, es que apesta Oscar. ¿Sí? O sea, sí. O sea, yo no, todavía no he. La no película, por lo que vi en la sinopsis, bueno, en el tráiler, directamente trata el papel de dos soldados americanos que son los que se ocupan de comunicar a las familias cuando los hijos, los militares, a los padres o a las esposas o novias que han fallecido. Yeah. En acción. O sea, son los marroneros del ejército un poco. De Messenger, ¿no? Ya lo dice Messenger, el título. Entonces, mensajeros. Bueno, pues os podéis imaginar, tema militar, tema patriótico, lagrimita fácil. Bueno, sí, apesta Oscar. ¿Quién dirige esto? ¿O se sabe? No tengo ni puta idea. Bueno, o sea, no es nadie. De Messenger saldrá en IMDb y 450 links. Quien esté interesado, yo son películas que hace tiempo que no me corroen las entrañas por verlas, ¿eh? Ya, y aparte, pues eso de dar una especial trascendencia a determinados accidentes laborales y a otros no, y a otros ningunearlos, pues tampoco está bien, ¿no? O sea, un muerto trabajando es siempre un muerto trabajando, trabaje de lo que trabaje. Luego también se hace referencia a esta cuarta temporada de Dexter, que tiene a la gente vibrando. Y también nos han remitido con un link, Bayok, a la nueva imagen del equipo A. Ajá, exacto. Que si quieres comentamos brevemente, porque han puesto tantas cosas en el libro, pues vamos tiene a comentar, chicha, ¿no? Tiene chicha la nueva imagen del equipo A. De hecho, tengo que decir que la primera impresión ha sido de sorpresa, como diciendo, coño, casi está bien, ¿no? O sea, sí, se lo han currado, sí, sí. Por lo menos se lo han intentado currar, ¿no? Ahí, no sé. Bastante, un Liam Neeson haciendo de Aníbal prácticamente reconocible. Sí, exacto, porque viene un texto ahí asociado a la foto en algunas páginas web y eso, que si no... Correcto, sí, sí, yo me lo he tenido que mirar dos veces porque... luego, el actor que sale en Distrito 9, haciendo de Loco Murdoch, yo como no he visto Distrito 9 no... Sí, además es... No lo conozco, pero tú dices que tiene una vis cómica interesante. Es la mayor sorpresa de todo el... O sea, Liam Neeson es un pepinazo que lo hayan metido ahí como Aníbal, pero... a Salto Copley, que es el nombre de este actor, creo que sudafricano, pues la verdad es que una gran sorpresa porque, o sea, el tío, creo que es el Distrito 9 fue la segunda o primera o tercera peli, o sea, lleva muy pocas pelis hechas este tío, y hacer un protagonista con semejante peso de historia que tiene encima, y además con el rollo cómico que tiene... Y rollo, pues eso, el oficinista este tan desgraciado, ¿no? Que le pasan tantas penurias y tantas historias. Pues no sé, yo lo veo perfectamente. O sea, quizás pueda ser uno de los golpes de efecto del reparto, ¿no? Porque aparte de eso, también hay los otros dos miembros que nos faltan, aparte de Aníbal y Murdoch, están por ahí como Templeton Peck, Bradley Cooper. Que quizás el que físicamente se asemeja menos. Que a mí ya te he comentado que de lejos me había parecido a Ralph Fiennes, desde la distancia del monitor. Sí, un poco también estética Hugh Jackman más delgadito. Ajá, sí. Y luego también, pues como el negrata del grupo, como M.A. Barracus, tenemos a Quinton Rampage Jackson, que es un tipo que más que actor, pues es un luchador que ha salido de una serie de televisión medio reality, medio lucha de artes marciales que hay en Estados Unidos llamada The Ultimate Fighter, que es una especie de fama, pero con gente de artes marciales o luchadores de estos que hacen freestyle a la hora de luchar o cosas así, ¿no? Rollo con varios grupos que se entrenan aparte y luego pelean entre ellos y bueno, el rollo de un reality y un poco lucha freestyle. Te dicen que es el hermano pequeño de Mr. Tate, ¿te lo crees? Hombre, sí, la verdad es que es el hermano o el sobrino. O un hijo que tuvo de joven. Exacto. Muy bien, y aparte recordamos que el director de semejante proyecto, del equipo A para el cine en 2010, supongo, va a ser, o de hecho lo está siendo, John Carnahan, que de este tipo pudimos degustar algunos, otros desfasar, otros palidecieron viéndola, una peli llamada Ases Calientes, que realmente se llamaba Smoking Aces, o sea, ases humeantes más que calientes, que queda muy X lo de ases calientes, pero que bueno, que es una peli también, pues, que fue muy coral, para mí me pareció, pues, divertida, sin acabar de tener mucho fondo, pero que realmente, pues, era un divertimento bastante bastante riguroso, ¿no? Yo lo pasé bastante bien. Sí, era un poquito imitar el estilo de Guy Ritchie. Exacto. A la americana, ¿no? Quizá. A la americana y con un pelín más de... Yo por lo menos le veo un poco más de desfase a nivel de acción o de escenas de disparos y cosas así como rollo, pues un poco ya desfasando también en la parte armamentística del guión, ¿no? Que también tenía lo suyo. Estaba Alicia Keys por ahí también. Alicia Keys, ¿no? Common, Ray Liotta, en fin, un reparto larguísimo, un montón de gente que cuando hizo esa peli tampoco eran muy conocidos y que luego han ido... Estaba el tontolaba del Daredevil, ¿cómo se llama? Ben Affleck. Que lo matan a los 10 minutos. Sí, porque es uno de los mejores papeles que ha hecho este tipo, porque es el de los más breves y estando casi en la cima de su currículum. Y ahora estaba pensando, ¿Carnahan no dirigió también Narc antes de esta? ¿Arc? Narc. Ah, Narc. De Narcos, una película de narcotráfico. Pues te lo voy a decir ahora mismo si ¿Es me posible? Si bueno, me no lo sabes, estoy hablando de memoria, pero ahora que he pensado Ases Calientes, digo, pues no sé si Narc es suya y además en otro registro. Es que el tío también lo que hace mucho es escribir, creo, también guiones y tal, y entonces quizás la de Narc igual es igual una se me ha ido la olla, que ha escrito o producido, no sé por qué, ¿sabes? Lo he asociado Carnahan con Narc. A ver si lo encuentro, ¿me dejas ahí un poco? Sí, mejor, tanto. ¿No? De todas formas, este primero que he encontrado no es este. Espera, voy a hacer otra búsqueda. Esto de tener el ordenador justo en el control tiene estas cosas. Bueno, ¿no? Pero es entretenido que se oigan cómo teclea y estas Exacto. cosas, ¿no? Sí, porque de hecho lo estamos haciendo. Joe Carnahan, a ver, te voy a decir qué más cosas ha hecho, porque el tío realmente tiene una buena ficha como escritor. Como director, sí que tiene una que se llama Narco, que es de 2002, que tú esta la has visto. Yo es que esta no... Esta la comentamos en el programa, sí, ajá. La vi en su día y, bueno, una película sobre narcotráfico y tal, bastante acción y, bueno, nada al otro mundo, pero entretenida. Bueno, tiene también otra que se llama Ticker, que es también de 2002, una para televisión en 2006 llamada Faceless, y luego ya Smoking Aces también en 2006 y ya este año, pues, el equipo A. Muy realmente. Bien. Y como escritor, pues, ha escrito él mismo todo lo demás. Y de hecho, según el señor IMDB, pues está preparando el guión también de Ases Calientes 2. Que, por cierto, los chicos y chicas del porno que se copian títulos de películas del cine de verdad, creo que ya han hecho como 5 o 6 partes de Ases Calientes, pero que también, bueno, que también existen. Es que aquí ya el título no hacía falta ni cambiarlo. Claro, ¿no? Claro, por eso... Muy bien. Vamos rápidamente con los estrenos de la semana. Tenemos El Destino Final 3D. que no nos equivoquemos, es la cuarta parte. No. Correcto, es Destino Final 4, ajá, pero como es 3D, pues le han puesto el Destino Final 3D, que en inglés el título original es The Final Destination, directamente. Uh-huh. Pero bueno, aquí como nos gusta tanto hacer estos juegos de palabras y calentarnos la cabeza, bueno, pues es la vuelta de tuerca a esa señora muerte, esos chavales jóvenes que tienen un presentimiento que les hace evitar a la muerte lo que les tenía preparado, pero la muerte sabemos que es una perseguidora ingrata. Ajá. Y que acabará con ellos de la manera más inverosímil posible y buscando siempre la vuelta de tuerca. Si a eso le juntamos las 3D, pues claro. No, ahí, si lo han hecho bien, se puede sacar su quillo. Ahí está el tema, porque parece ser que en el argumento también hay algunas carreras de coches. Pasan, sí, cositas, o sea, en las carreras de coches. El inicio. Siempre hay un detonante. Recordemos, exacto, Destino Final 3 fue la montaña rusa. Uh-huh. Destino Final 2 el accidente de tráfico con el camión con los troncos. La 1 ahora no me acuerdo cuál. Ha sido un accidente de avión. Que sí, les verdad. Hace bajar a los compañeros del avión porque tiene la visión de que el avión explota en el despegue. Y bueno, pues aquí es una carrera de estas, no sé si es de NASCAR o de algún tipo, sí, de competición, Fórmula Indy o alguna cosa de estas. Y bueno, pues ahí es el detonante. Llamas, sí, por toda la grada, trozos de coche, claro, y en 3D puede ser muy coches disfrutable. Coches volando en 3D hacia el público puede ser algo realmente espectacular. Debo decir que la primera Destino Final estuvo bien por la novedad. Yo creo que la mejor de la saga es la 2, por, ¿ah, sí?, las muertes, uh-huh, impresionantes. Esa plaza con palomas, ese cristal cayendo a las alturas, bueno, quien la haya visto se acordará. El accidente, además del camión de los troncos del principio, impresionante. La 3 yo creo que fue un poco la que más ha defraudado. Fue la más flojilla con diferencia. Uh-huh. Ese parque de atracciones no cumplió las expectativas. Y ya veremos esta 3D qué nos depara. Luego hay un estreno que a mí me ha dejado absolutamente descolocado, que es que la producción que le dio fama mundial al señor Hayao Miyazaki, sí, señor, Mi vecino Totoro, pues la estrenan en pantalla grande. Es una película de 1988. Yo no entiendo nada tampoco. Y que viene ahora a estrenarse en cine. Película que yo, a cualquier padre o madre que tenga hijos entre los 4 y los 10 años, recomiendo, pero de una manera brutal, porque además no es una película que, como las últimas de Miyazaki, que pueda tener unos componentes o unas connotaciones que a los niños los apesadumbre un poco, les superen, sí, como El viaje de Chihiro, como incluso Porco Rosso, que son más películas de animación para adultos, los papis. Pero en cambio, Mi vecino Totoro es una película que recordaréis que son dos hermanitos que se trasladan al campo a vivir con su padre y conocen unas criaturas, los Totoros, que viven en el bosque cercano, que solo pueden ser vistos por gente de corazón puro. Bueno, pues los Totoros se han convertido en uno de los símbolos de la cultura japonesa y peluches de Totoros a tutiplén por todos lados. Otra de las criaturas fantásticas de este relato que yo recuerdo con cierto cariño también es el gato Bus. Ya lo veréis, quien no haya visto la película. Uh-huh. Y bueno, la historia es de que la hermanita pequeña se pierde en este bosque y Totoro, los Totoros, y el Totoro en concreto protagonista, el Totoro mayor, ayudarán a su hermana a encontrarla. Es sorprendente, porque de hecho que hayan pasado, pues eso, 21 años, ¿no? De, 21 años. De la peli. No, 21 no, 88. 21, perdón, 21. Sí, ya me estaba yendo yo. Yo es que me he hecho un pajarito, que yo no sé si tiene que ver esto que te voy a contar ahora, algo con que se haya estrenado otra vez en cine, pero parece ser que la gente de Aurum se ha hecho con los derechos del famoso estudio de Miyazaki, que no recuerdo el nombre, que siempre trabaja en el mismo con la misma gente, se han hecho con los derechos de explotación, distribución, exhibición y todo tipo de cosas de acabado en Zion en España, y entonces quizás pues la gente de Aurum, como también presentan estrenos habitualmente casi todas las semanas en cines, o por lo menos varias semanas al mes, pues quizás también han decidido que igual, pues eso, que ya que se hacían con esta licencia, pues igual han conseguido también copias en cine y no sé. Si digo la verdad, a mí me llegó ese soplido hace poco por correo y claro, ahora que veo esto digo, coño, igual tiene que ver algo que esta gente se ha hecho con las licencias de distribución, ¿no? De Miyazaki, de todo el material de Miyazaki. Nuevo y pasado aquí en España. Entonces, sí, porque además habría que ir un poco a las hemerotecas para ver ¿qué películas de Miyazaki se han estrenado comercialmente en salas de cine? Desde claro. luego las primeras, no, ni claro, Porco Rosso, ni Totoro, ni no las, creo que se estrenen. Las premiadas ninguna. Internacionalmente todas, supuestamente, o sea, desde La Princesa Mononoke, creo que... Sí, después, que se haya estrenado en cine, El Castillo Ambulante, todas esas han ido, Chihiro, pero claro, también, habría cine... que ver cuál fue el punto de partida. Supongo claro. El viaje de Chihiro ya se llegó a estrenar en salas comerciales, sí, parte de su presencia en festivales. Aparte que La Princesa Mononoke, si mal no recuerdo, es anterior. Así es, la anterior. Es anterior, sí. Y anterior es Porco Rosso, pero Porco Rosso estuvo como así, o sea, yo no sé si, no recuerdo si se llegó a estrenar en cine... Pero se llevó ya tantas buenas críticas que la siguiente ya fue, sí. fue no sé si hasta incluso a Venecia o festivales de estos que son de que no son de dibujos animados ni de fantasía ni nada y le, incluso le premiaron por ahí. Sí, que hace poco a través del libro nos llevamos un tirón de orejas por confundir al padre y al hijo. Ah, sí, pero muy, muy bien tirado además porque realmente, pues eso, el Hayao, padre, el padre, ahora yo, Hayao se me ha grabado ya en la memoria que es el padre de, la saga, bien Hayao sea. Es el que está detrás de esto y el que realmente tiene ese currículum impecable, ¿no? Uh-huh. En la animación japonesa. Patriarca de los estudios uh-huh. Ghibli. Ghibli, esos eran los estudios estos de los que te hablaba que Aurum tenían sus licencias. Y bueno, luego hay dos películas que vamos a reseñar muy rápida. Una es una spoof movie. En Spoof Movies, ¿Spoof? Recordemos. Eso es de Spoof, de que gaseosa, ¿no? Ahí, las sí. Spoof Movies son las películas que empezaron de la época de Aterriza como puedas, etcétera, etcétera. Pero ya fueron un paso más allá con las Scary Movie, que ya eran directamente parodias de otras películas. Igual Exacto. que a lo mejor Aterriza como puedas tenía más. Aprovechando las películas de catástrofes. No copiaba directamente gags, luego ya era sencillamente coger los gags y transformarlos, escenas, ¿no? Fusilar exacto. escenas. Y es en lo que se convirtió un poquito el tema de las Spoof Movies. Bueno, pues uno de los dúos, creo que son dos o puede que tres, los hermanos Wayans. Sí, los Negratas. Uno de los habituales de las Spoof Movies, pues nos traen esta dance movie de espatarra en la pista. O sea, esta parodia de pelis de baile en general. Correcto, pues podremos encontrar parodiadas pues desde Flashdance a películas como A Chorus Line, como Chicago, supongo que, no sé. Aunque bueno, creo que está más enfocada en el baile... de tipo street dance, ajá. concretamente. Sí, pero bueno, no te confundas tampoco porque para 2009 hay preparada un remake de Fama, que aquí no ha llegado todavía, no sé si se ha estrenado todavía, de hecho, creo que se estrenará pues próximamente, o sea, si no se estrena esta semana, el mes que viene o algo así, porque en Estados Unidos creo que ya está desde hace días. Y claro, si está allí ha pegado tirón, pues estos han dicho, vamos a hacer una de baile. Yo he visto alguna escena y lo que sí he visto claramente parodiado es Flashdance. Uh-huh. Esa está parodiada, claro. Además una escena muy clara. Pero bueno, ya te digo, por lo que he visto del tráiler, creo que salen los cuatro gags que van a hacer gracia, lo de siempre. Bueno, ya ¿vale? siempre hay un público para estas cosas. Con una parturienta bailando así, street dance. Que... Haciendo un molina con el suelo y pariendo a la vez que hace el... ¿Que lo has visto no, ya? No, que... pero me lo imagino, pues tío. Sí, sí, sí. Y además el bebé sale con la postura rapper de apoyarse en el suelo. Que me llamen de guionista ya. Sí, hombre. Bueno, en fin. Y por último, porque sabemos que nuestra audiencia es muy amplia, de gustos variados, y no podemos olvidar de que a nivel artístico fue un grandísimo compositor e intérprete dentro de la música pop. Tenemos, para quien le guste, Michael Jackson, que habrá partidarios y detractores, estoy seguro. Sí, porque tenía de todo este hombre. Tenía de todo, pero bueno, nadie le puede negar el título de rey del pop, porque bueno. lo ha sido y posiblemente quede. Bueno, pues está de 150 horas de grabaciones de esos ensayos de los conciertos que iba a hacer en Londres. Uh-huh. Se ha sacado un documental de 112 minutos, dirigido por Kenny Ortega, con bueno, las mejores sesiones de uh-huh. ensayos y donde se veía un Michael Jackson ilusionado por volver a actuar después de mucho tiempo, a pesar uh-huh. de, por lo que se ve, extrema delgadez, problemas de salud, de salud, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues homenaje póstumo y sobre todo supongo que sacar dinero. Exacto, trabajo contrarreloj, ¿no? Hecho sí, ahí a, supongo que pues con el señor Ortega este pues ha pegado no sé cuántos meses sin dormir, ahí metiéndose de todo para intentar acabar en un tiempo mínimo el documental. Pero... Y además, por lo que parece, dicen que la familia tiene perfectamente planificado explotación a nivel cine, a nivel no. nuevas canciones grabadas, DVD, etcétera, etcétera. Posterior, y lo van a ir sacando con cuentagotas pues para explotar el filón. Claro, porque quieras que no, o sea, aquí mucha hostia con la piratería, con los derechos de autor y estas cosas que siempre andamos por aquí a la gresca. pero realmente la gente que es fan de este pavo, aunque esté muerto, pues está, la gente pasa por taquilla. Pasa por taquilla y pasa por caja y no les importa desembolsar la edición deluxe de no sé qué. Vamos, que antes se quitan de comer patatas que no sé si eso. No sé si cuando comentamos el óbito de Michael Jackson nos hicimos eco de una noticia que fue que durante la semana siguiente del fallecimiento de Michael Jackson, las 10 canciones más descargadas por iTunes, sí, que es, o sea, que es de Paganini, por caja, sí. 9 eran hits de Michael Jackson. Vaya, vaya. Que además que tendrían que ser canciones que ya tiene todo el mundo. Exactamente, que o ya sea... las deberías tener en tu disco duro gañán desde hace tiempo. O en CD o en el formato que fuera. Sí, incluso alguno en vinilo, quizás. Sí, señor. Bueno, yo de hecho debo confesar que... Nah, me vas a... Dime. No, yo tengo el Thriller y el Bat en vinilo. ¿Ah, sí? Sí, pues tienes dos joyas, nene. Sí. Joyas a nivel de coleccionista. Y eso me hace recordar una pequeña anécdota de la última feria del disco que hubo aquí en Barcelona, que creo que igual te la conté fuera de micro, pero no en micro abierto. Y es que había un... Pues eso, también en algunas ferias importantes suele haber subastas de objetos, discos, pósters, en fin, pues el típico pósters firmados por Bruce Springsteen, el disco de no sé qué de U2 firmado por Bono, tal. Pero bueno, la estrella de la subasta de esta última feria que hubo a principios de octubre aquí en Barcelona era un sombrero negro firmado por el propio Michael Jackson, que Michael Jackson había llevado en alguna ocasión y que a la salida de un hotel de Los Ángeles o por ahí, pues un fan le dijo, oye... ¿Me puedes firmar el gorro y tal? Y el tío se lo firmó y se lo dio, ¿vale? Entonces, este sombrero salió a subasta por 600 euros, ¿vale? Es un sombrero de fieltro, pues normal y corriente, negro. Como sí, lo se utilizaba en la época de Smooth Criminal o cosas. Exacto. Así. Pues había, además fue un poco peliculero, porque había un pujante en directo y había un pujante vía teléfono. Y se enzarzaron. Se enzarzaron por el sombrero firmado por Michael Jackson. Y la cosa llegó a subir en precio final hasta 1.100 euros. 1.100 euros que se llevó el pujante que había en directo en la feria. Uh-huh. O sea que, para que veas un poco también el alcance de la parafernalia que rodea a este tipo después de muerto. Y que, bueno, después de muerto todo se revaloriza, evidentemente. O sea que tú esos dos... Thriller y Bath originales que tienes, guárdalos ahí, majo, que sobre todo si los tienes comprados de sus años propios, o sea, sí, de cuando salieron, esas ediciones valen más aún. Mi colección de vinilo tiene, tirando más a lo que puede ser hard rock y heavy metal, pero bueno. Pero hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones. No, pero es que además en Estados Unidos no tienen las puñetas que tenemos aquí. Ya. Aquí a lo mejor sería impensable una colaboración de Barón Rojo con Amaral, por poner algo, sí, con poner algo cantante extremo. Con Amaya Montero, no sé. Pero allí, debo decir que eran habituales en los solos de guitarra de los discos de Michael Jackson, pues tocar Van Halen, Steve Stevens, gente del mundo del hard rock y del heavy. Incluso Slash, señor, también. Que tocaban sin ningún problema con el señor Michael Jackson, porque sencillamente pues eran músicos y se entendían pues grabando juntos, ¿no? Uh-huh. No hay más. De hecho, hay canciones como el Beat It o otras canciones muy rockeras. Unas guitarras impresionantes. Bueno, pues estábamos con los estrenos. Sí, ya nos hemos ido por los cerros, pero bueno, sí, tenemos, es lo que tiene. Tenemos cerros para rato. Yo, a ver, empalmando un poco con lo del principio, déjame un par de comentarios al respecto del Culebrón Sau 6, porque yo he estado también un poco ahí contrariado siguiendo la actualidad del caso Sau 6. Ya, de hecho, pues todo el mundo ya sabe que al final no se estrenó en... El pasado viernes en cines. Que por cierto, si me dejas, hago una aclaración que es autoaclaración, porque la semana pasada lo dudábamos. Ajá. Y entonces. No, adelante, en referencia, pues lo he mirado. Y debo decir que nosotros no sabíamos si al darle la clasificación X se podría estrenar en salas comerciales con algún tipo de restricción de acceso de público. Uh-huh. No. No se puede. No. Si te dan la clasificación X, solo puedes estrenar en salas X. Si no hay salas X en la ciudad, no puedes estrenar. ¿Por qué? Porque con la nueva ley del cine, las clasificaciones que dan a las películas no es el prohibido, sino el no recomendado para tal edad. Vale, entonces, vale. Los cines no tienen potestad para impedir la entrada, las salas comerciales. Uh-huh. Las salas X sí. Entonces, vale. De ahí que haya sucedido el problema que ahora vas a relatarnos. Exacto, porque realmente... De hecho, dudábamos la semana pasada también quién era la multinacional que estaba detrás de South 6. Es Buena Vista Internacional, que es la distribuidora, el brazo distribuidor o uno de los brazos distribuidores de la todopoderosa Disney, que ahí es nada con su aparato legal que tienen que tener esta gente y todo su equipo de economistas, abogados y este tipo de historias. Y realmente yo me he estado fijando un poco en que la historia también ha trascendido fuera y ha habido sitios, bastantes sitios en internet extranjeros que se han hecho eco de la noticia, que incluso hablaban de, citaban o utilizaban el concepto de censura en sus reseñas en distintos medios en internet. Y no estoy hablando de sitios alternativos ni blogs de fans desfasados ni nada de eso, sino de sitios serios, ¿no? Entonces, la gente se extrañaba, los que escriben en estos portales de cine se extrañaban cómo España era el único país del mundo en el que esta película hubiera tenido algún tipo de clasificación extra que no fuera pues cualquiera de las que hay restrictivas en el mundo, pero con estreno comercial en salas, ¿no? Entonces, de hecho, ha sido en Hollywood Reporter donde vi que también, aparte de hacerse eco de esta noticia, también hablaban de las declaraciones de Ignasi Guardans, que ahora explicaré quién es este tío, haciéndose, digamos, un poco... Este señor es como el responsable de que esta película haya sido clasificada X, y en sus declaraciones en el Hollywood Reporter, el tío decía, entre comillas, se hacía el sueco, y decía que la inversión económica o el dinero o las 300 copias que tenía previsto Buena Vista mover en España no eran una justificación para cambiar la calificación X que se le había dado inicialmente a la peli. Y que, además, sin nuevos elementos a juzgar, ellos, como su departamento del Ministerio de Cultura, no tenían intención o no tenían pensado cambiar esa calificación. O sea que las cosas, y esto es una declaración tomada por un medio estadounidense a un tío que de aquí no sabemos ni, o sea que yo en todos los sitios que he visto por aquí españoles, en ningún sitio se ha citado a este señor, y yo claro, yo me ha dado curiosidad y he dicho, ¿y este señor Ignasi Guardans, ¿quién carajo es, no? Entonces, pues un transfuga de CIU que se fue al gobierno. Bueno, este señor, por de pronto, es el director general del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España, que es el organismo que se dedica a calificar las películas, ¿vale? Dependiendo de nuestra señora ministra, sí, Torquemada, ahí. Entonces, este señor, que de hecho, como tú muy bien has dicho, hay un pollo político de por medio, ha sido siempre un político de la órbita de CIU aquí en Cataluña, ha sido diputado en el Parlamento, ha sido diputado también en Madrid, ha sido diputado en el Parlamento Europeo, y casualmente, en abril de este año, dejó su escaño en el Parlamento Europeo por este puesto en el Ministerio de Cultura del gobierno de los socialistas de Madrid. Sí, señor. Entonces, es una maniobra que quizás sea limpia, pero así a bote pronto en una carrera de muchos años de estar en el lado de CIU y de repente te da un giro, sí, en la cabeza. Con unos temas más bien tirando al independentismo, pues te vas a un partido españolista, ¿no? Sí. Porque te garantizan un puesto... Y aparte... No tiene como mucha defensa de los ideales, ¿no? No, ideales puros, digamos. Es un auténtico corsario, seguramente, de la política. La cuestión es que este señor, cuando estaba en el Parlamento Europeo, que creo que ha estado como 4 años de parlamentario, una de sus actividades estaba en la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, y allí pues se ha estado dedicando este señor pues a la promoción del cine europeo, que eso está muy bien, sobre todo cuando es este cine de arte y ensayo tan bueno que se hace a veces. También ha estado metido en rollos de directivas de servicios de medios audiovisuales, directivas de telecomunicaciones y de internet, y también en la lucha contra la piratería desde el Parlamento Europeo y la búsqueda de nuevos modelos para la gestión de los derechos de autor en toda Europa. Porque yo me pregunto por qué siempre cuando empezamos a tirar de la madeja acaban apareciendo las siglas SGAE al final. ¿Por qué? Porque es un fantasma que pensamos que no es muy largo, pero es que llega muy lejos, tío. Sí. Y esta pequeña, digamos, este pequeño comentario ilustrativo del currículum del señor Ignasi Guardans corresponsable de la calificación X de SAU 6, se complementa con un pequeño detalle autobiográfico que he encontrado también, y es que este señor tiene la carrera de Derecho, pues oye, muy bien, como hay otra gente en el mundo, pero casualmente estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Navarra. Y para quien no lo sepa, pues ahora se lo digo yo, la Universidad de Navarra pertenece a una organización llamada Opus Dei, de la que no voy a decir nada más, porque ya supongo que después de decir esto ya os han venido todos los datos a la cabeza, si no, pulsar Wikipedia, que para eso está. Y entonces a mí esto es lo que me ha acabado ya de convencer de que esto, aquí está viendo, aquí hay un infiltrado súper conservador en un gobierno supuestamente progre, y que no sabemos hacia dónde va a tirar, porque existe en las manos de este señor, que ha estudiado en la Universidad del Opus, está en calificar las pelis de terror, pues... Está la cosa... No sé, tío. Crudita, ¿eh? A mí... Yo lo veo peor que la semana pasada todavía. No sé cómo lo veas tú, pero... Hombre, yo voy a sacar a colación otro tema, porque ahora que me has dicho esto, estaba pensando yo... ¿El Beato Escriba de Balaguer lo van a santificar o ese no será motivo de debate aquí en Sin Oriente? No, bueno, eso es que eso ya, claro, eso no es política, eso es teología. Entonces nuestra Sin Audiencia se va a cabrear más todavía, no sé. Era una punta. Satírico, sí. No hace falta. Sí, de todas formas, ese al final lo santificaron. Lo beatificaron. Ah, porque santo sí. No puede ser. No, santo hacen falta dos milagros probados, creo, ¿eh? Tampoco me hagas mucha caso. Sin probar. Mucho caso porque. Sin probar siete. Mi nivel de teología tampoco es muy elevado. Vale. Pues simplemente yo quería volcar esta información sobre las pesquisas que he estado haciendo del caso SAU 6 y que bueno, que sepáis que ya seguiremos mirando por ahí más cosas, pero que esto no pinta nada bien. Bueno. A pesar de que esté Disney detrás, entre otras. Pero bueno. Bueno, el señor Jigsaw podía hacer para SAU 7 una lista y en la lista poner allí apellido Guardán, González Sinde, ¿no? Exacto, unos cuantos políticos españoles. Y hacer pasar alguna de sus pruebas, a ver si la superan. No sé por qué, creo que no la superarían. Vaya. La que nos espera, pero bueno, que estaremos preparados por si acaso. Bueno, ya estamos en un punto del programa que ya no sé. Ya nos hemos comido todo el programa. Ya no sé qué es lo que falta y lo que no. Oye, aunque sea, yo creo que hay que sacrificar la actualidad por las cosas que hemos visto. Sí, porque. Y aunque sea una cosa rápida, déjame comentar cuatro cositas de la semana de Donosti. Aunque sean cuatro detalles así puntuales para que la gente sepa. Para que la gente sepa lo que te vas a ver la semana que viene. Lo que me voy a ver. Truán. Algunas cosas que no me voy a ver y otras que se verán otros que yo también veré. Pero bueno, la cuestión es que este próximo sábado empieza la 20ª semana de cine fantástico y de terror en San Sebastián. Empieza con la peli francesa Vertige. De Abel Ferry, una peli que dicen que es muy espectacular, tanto por sus, porque como su propio nombre indica, Vertige está centrada, pues se tiene un argumento en torno a la alta montaña, a unos escaladores y tal, en los Alpes. Entonces, el rollito de espectacularidad, natural, dicen que está muy asegurado. El giro, de cine de género que tiene después también, dicen que es bastante, bastante potente. Ya veremos, a ver. Esta es la peli con la que se inaugura la semana, que se proyectará el mismo sábado. Y la peli que clausura la semana, que este año, casualmente, no me preguntes por qué, porque no lo sé, en vez de cerrarse el sábado día 7, se cierra el viernes 6. Quizás porque el cursal no está disponible para el sábado, no sé, no tengo una explicación oficial de eso, pero la peli que se utiliza para clausurar la 20ª semana es Robogeisha, que es una peli japonesa de este año, directada, qué raro que hablo, por Noboru Iguchi. Supongo que la palabra esta me ha venido por el nombre del japonés al leerlo. Noboru Iguchi, directada. Que Noboru Iguchi, igual por el nombre no lo tenemos muy localizado, pero es el director de Matching Girl, esa película que tanto nos ha hecho gozar esta temporada pasada. Y que, bueno, pues esta vez tiene este Robogeisha que seguramente que estará a la altura de todo lo demás. No voy a hablar de argumentos porque... No, pero rápidamente mucho. La comparativa Matchingel Robogeisha está claro que no hemos salido del círculo, ¿eh? Lo están encasillando ya hombre, sí. ¿No? Bueno, aparte de eso, en Donosti voy a decir las 17 pelis importantes que se van a ver, las 17 de estreno aparte de las dos de inauguración y clausura, y las digo rápidamente porque algunas ya han estado en Sitges, algunas las hemos visto, otras no, otras las hemos comentado y otras no, o sea que ahí va el tema. The Box, Death Snow, Dread, Evangelion 2.0 You Cannot Advance, Grace, The House of the Devil, Infestation, Lesbian Vampire Killers, Mutants, de David Morley, desde Francia. Me quiero parar en esta porque, por lo menos para mí, es la que... La película que con más ganas estoy... Tengo de ver ahí de todo el plantel que va a haber en San Sebastián. Y simplemente decir que David Morley es un debutante en el cine de género francés, pero... Quien quiera investigarlo, por favor, buscar por ahí un cortometraje que hizo ya hace algunas temporadas llamado Morsure, escrito Morsure, que ya se presentó en la semana también, pues eso, no sé si recuerdo, hace 4 años o 5, y que pintaba muy bien. Iba sobre un argumento que es muy similar a Mutants, no voy a adelantar nada, pero que si queréis saber un poco qué pie calza este nuevo director francés, David Morley, investigar Morsure, porque realmente merece la pena. Perdón. Aparte de eso, sigo con el listado de películas. Número 9, Pandorum, Paranormal Activity, Sword of the Stranger, El Samurái sin Nombre, Tetsuo the Bullet Man, Triangle, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl y Viva la Muerte, Autopsie du Cinéma Fantastique Español, que es un documental hecho por el francés Yves Montmajer sobre el último cine de género español, que ya hay tanto, que ya hasta se merece un documental. Mira tú qué cosa, ¿eh? En vez de hacerlo de los suyos, que también hay bastante material, y mejor, el tío se le ocurre aquí. En fin, aparte de eso, pues sección oficial de cortometrajes con 17 a concurso. Dentro de las retrospectivas y exposiciones de la semana, de la 20ª semana, la más importante es la dedicada a la revista francesa de cómics Metal Hurlant, lo voy a decir bien, Metal Hurlant, lo que es decir en inglés, pero realmente está en francés, es como metal humeante, la traducción así un poco literal. Y bueno, pues decir así a grosso modo de esta revista francesa que se editó entre la segunda mitad de los 80 y la primera mitad de los 90, que ahí estuvieron... participando y creando y aportando cosas, pues gente que luego ha trascendido tanto, pues como Moebius, Enki Bilal, Alejandro Jodorowsky, Philippe Caza, H.R. Giger, Richard Corben, Juan Jiménez o Marc Caro, entre muchos otros. Entonces, va a haber exposiciones, se va a presentar un libro sobre la relación de Metal Hurlant con el cine de género, y también se van a presentar pues unas cuantas pelis de las que se han inspirado en el trabajo en papel de esta revista y que luego se han visto reflejadas en cine. De toda la lista que hay solo creo que 10, las voy a decir rápidamente. Alien el octavo pasajero, Kamikaze 1999 el último combate, Heavy Metal, Le Maître du Temps, The Keep, Tassandria, Barbarella, El Topo, El Quinto Elemento y Tron. La cuestión es que a mí me ha chocado un poco... que ahora viene cuando me choca la programación del Festival de la Semana de Donosti de este año, y es que de todas estas pelis dedicadas a la relación de Metal Hurlant con el cine, realmente solo hay 6 de las 10 que se van a proyectar durante la semana, y 4 de ellas las han sacado fuera para la semana siguiente, que se proyectarán para quien pueda estar por allí después de la semana oficial, digamos, en la Sala Cubo entre el 10 y el 13 de noviembre. Y ahora me pregunto, ¿han sacado las demás tirón? ¿O han dejado...? Mira, pues te voy a decir, han sacado Tron, El Quinto Elemento, El Topo y Barbarella. Son algunas de las que más... O sea, quitando a lo mejor de las que quedan, pues Alien y Heavy Metal, sí. Las demás quizás al público en general no les suenen mucho, sino a no ser que estén muy metidos en algunas temáticas de cine, pues sobre todo francés, ¿no? Y incluso belga y holandés. Entonces, esta es una de las cosas que me choca este año. Otra de las que me choca es que se clausure en viernes en vez de en sábado. Que le quiten un día, ¿no? Exacto, le quiten un día. Aparte de eso, también esa segunda subsede, que es el Teatro Victoria Eugenia, que desde hace unas cuantas ediciones ha venido siendo de apoyo para las proyecciones en el teatro principal, que es la sede número uno, pues este año han dejado solo para el Victoria Eugenia las proyecciones de media tarde de las películas dobladas al euskera. Otros años anteriores estaba esa franja, que era siempre a las 8:45, de una peli diaria doblada al euskera, o sea, doblada, perdón, subtitulada, doblar aquí no se dobla nada en Donosti, pero el resto de tarde y de noche se programaban segundos pases de otras cosas. Un poco lo que hace retiro el Casino Prado con el auditorio. Y de otros ciclos que había dentro de la semana. Este año solo lo han utilizado para las pelis en euskera. Entonces, ¿lo cual quiere decir que solo habrá un pase de las películas? Eso me temo. Entonces va a ser complicado y según y yo a estas alturas de película no sé todavía si estoy acreditado. Mañana mismo intentaré comprar entradas de algunas de las clave por si acaso no suena la flauta acreditativa. Pero que es otra de las cosas que a mí este año me han dado la impresión y tengo que decir muy a mi pesar que ojalá me equivoque, pero que la semana parece que este año, con eso del 20 aniversario, en vez de ampliarse, se han cogido un poquito. Entonces, no sé, ya digo que muy a mi pesar, porque yo la quiero mucho y yo quiero que vaya a más y que siga teniendo muchas ediciones, pero visto lo que es el percal, digamos, del programa de este año, pues a mí me ha dejado un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? No sé si ha habido también, pues supongo que igual recortes presupuestarios o otro tipo de cosas, o que simplemente pues hacen como nosotros, que cuando llega una fecha clave o un número clave, hacemos un programa normal. Ellos igual, pues han hecho una semana normal, no han hecho ningún fasto celebrativo de la 20ª edición. ¿Con eso qué quieres decir? ¿Que el 400 se acerque y no vamos a hacer nada o qué? No, yo espero. Para el 300 sí que hubo. Estoy hablando de cosas que pasan en general, no sé. Yo es que pienso creo en el 350, creo. No, el 350 sí que no. Pero bueno, no sé, puede estar nosotros en todo. Celebramos de 100 en 100. Vamos a lo grande, 50 nos parece muy poco porque es cada año simplemente. Exacto. Vale, pues a grandes rasgos esto es lo que tiene la semana de cine de terror y fantástico de Donosti. Yo creo que desembarcaré allí, espero que el lunes, y de lunes a viernes estaré allí todos los días laborables, obviamente, laborando en una sala oscura todo ese material que en parte pues compartido con Sitges, en parte no, en parte original. Y que, bueno, espero traer aquí pues alguna que otra cosa interesante y algún que otro descubrimiento, espero. No, que además vas a traer cosas sin haber hablado de todo lo que has visto en Sitges, porque, hijo mío... ¿Qué hacemos, nene? ¿Tenemos...? ¿Te da tiempo para algo o no? Sí, algo, quedan como 8 minutillos, una cosa. Vale, 8, lo digo minutos. Porque yo había un corto que compartimos. Exacto. Que podría estar bien hablarlo. Exacto, sí. Un corto que además se proyectó en el primer fin de semana de Sitges, un corto que tiene un largo título digno de los mejores trabalenguas titulares que Jordi ha pronunciado jamás en Sin Audiencia. Y de hecho, no sé si lo tienes tú ahí en inglés, pero en inglés, sí, lo tengo en inglés. En inglés es espectacular. Voy a pronunciar en inglés, espero que los anglosajones que puedan escuchar el programa me perdonen. Qué caña. Así como The Horrible Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon, ¿vale? Ahí te he visto. Traducido, podríamos decir que es el asesino horriblemente lento con el arma extremadamente ineficaz. El título ya promete. Sí. Pues es un cortometraje que por lo menos sí. Yo cuando lo vi proyectado en la noche que proyectaron The Collector, que de esa voy a hablar, de esa me va a dar tiempo porque seré breve, pero realmente es desternillante. O sea, si hay que ponerle un adjetivo, este corto de largo nombre es divertidísimo, desternillante, risa floja de esta que se te cae la mandíbula, en fin, no sé. Cuéntame Jordi, porque tú lo has visto hace poco, lo has visto sí, esta semana. Sí, yo lo he visto, está en YouTube, disponible, dura unos 11 minutos, está dirigido y guionizado por un tal Richard Gale y ha sido uno de los cortos de la temporada porque ha estado premiado en muchísimos festivales. Es que tiene mucha guasa el cabrón. Y entonces, bueno, claro, desvelar de qué va exactamente pues es un poco romper los gags que tiene el corto, ¿no? Bueno, entonces no decimos la palabra clave, ¿no? No. Vale, venga. Bueno, sencillamente... Es que lo tenía aquí, mira, lo tengo, para que te enseño el monitor, lo tengo aquí puesto en mayúsculas, en la chuleta, ¿vale? O sea que sí, además, señor. Nombre y adjetivo, porque no es un objeto cualquiera, sino es un objeto para una determinada función, ¿vale? Sí. Bueno, hay que decir... No lo digo, Jordi, estoy contigo. Vamos. Hay que decir que el asesino en serie es un personaje que parece un monje medieval... Con la cara blanca. O sea, lo que podría ser el personaje de Scream si no fuera una máscara, si no fuera la cara humana, también podría recordarnos un poco, no sé si os acordáis de un juego que salió en los años 90 que se llamaba Atmosphere. Ah, sí. Pues podría ser un poco el Gatekeeper no tan envejecido. Bueno, un personaje de este tipo, así con una capucha y unas mangas anchas negras, tipo Scream o tipo monje de la época de los Templarios. Y este es el asesino en serie que es horriblemente lento. porque utiliza un arma extremadamente ineficaz. El título lo dice todo y vamos a... Lo que pasa es que al título le falta decir que es increíblemente persistente en su empeño de asesinar a la víctima. Una cosa no quita la otra, claro. Ya que es ineficaz, para que si en algún futuro esto tiene que surtir efecto, tiene que ser insistente, persistente y vamos, y repetitivo. El colofón del título hubiera sido el asesino horriblemente lento con el arma extremadamente ineficaz y la persistencia... increíblemente más extrema. Extrema, sí. Entonces ya hubiéramos redondeado el título para que no hubiera cabido en ningún programa de festival, ¿no? Exacto. Y además eso es la historia, pues eso, de un... según lo que transmite el corto, pues de la última víctima de este... Sí, porque de este asesino en serio. Claro. Y bueno, y realmente pues tiene esta víctima, que es el coprotagonista junto con el asesino, pues tiene realmente un reto vital ante sí al verse perseguido sin saber exactamente por qué, por este asesino en serie, que para eso es un asesino en serie, porque los asesinos en serie, los policías se empeñan en buscarle siempre móviles, pero bueno, si no tienen móviles, mejor. Yo creo que si ponéis en YouTube Slow Murderer, ya directamente os saldrá el exacto, corto. O el nombre del director, quizás. O exacto, Richard Gale, Gale. Gale. Para los amigos, Galet, uh-huh. Galet sin T. Y entonces os saldrá. No he visto versión subtitulada, pero bueno, no se habla mucho, hay un narrador y el inglés se entiende, es asequible. Sí, aparte es humor gráfico un poco también. Sí, es bastante, o sea, humor gráfico. Tienen algunos golpecillos de comentarios divertidos, pero realmente es la acción y la puesta en escena lo que realmente es muy jocoso. Más hilarante. Sí. Totalmente recomendable, 100% equipo completo, ¿no, Jordi? Sí. La verdad es que yo cuando lo vi proyectado en Sitges, ya he dicho lo que me pareció, pero es que el resto de la gente también. O sea la reacción fue unánime en la sala, ¿no? O sea, es que es muy divertido, tío. O sea, es una idea muy buena, está hecha con gracia y aparte, pues insiste en la idea principal y realmente, o sea, es que al final, o sea, es... Sí, con un final sobrecogedor, Es absurdo, además, también, en cierta manera, ¿no? Bueno, es muy absurdo. Es que con esos atismos de esperanza y, bueno, exacto, no vamos a decir no, más. No, que lo vea la gente. No, un señor gordo, sí señor, ahí. Pues si quieres contarnos un poco de la película que acompañaba al corto. Sí, porque se le acompañaban dos películas, una creo que se llamaba Shadow, pero de esa no voy a decir nada porque no me gustó nada, pero otra que la primera que proyectaron en esta sesión, que fue The Collector, sí que realmente tiene chicha más que nada, pues porque es el paso a la dirección de Marcus Dunstan, que hasta ahora había sido guionista de la saga Fist, de las tres, también guionista de la saga de Saw desde la cuarta parte, o sea, incluida la censurada, y por supuesto también de la séptima parte, que ya, por mucho que hablemos aquí de censura, allí ya están haciendo las siete en los USA, o sea, eso que lo sepáis. Yo creo que es una de las sagas que más rápido está corriendo a la hora de rodar secuelas. Una al año y... Una al año, yo diría que hay años que se han estrenado dos. Y, no y al paso seguro, que lleva, no... pues la más superará en breve a la más longeva en esto de las sagas, que creo que era Viernes 13, si mal no recuerdo. Sí. Y que, bueno, pues que en unos... Viernes 13, que si contamos las de... En un quinquenio la pilla, ya. O sea. Las que tiene con Freddy y tal, no sé si va por la 14 o... Sí, bueno, también es chungo, ¿eh? Es complicado llegar a tantas, pero pierdes. Bueno, ya lleva camino, ya ha pasado de la... Bueno, eso sin contar remakes, porque es que, claro, tenemos remake de Viernes 13, exacto. No sé si se tendría que contar con una parte o no. Pero bueno, Saw está en media docena y eso es ya salud. Y subiendo. ¿No? Salud y subiendo, y además con polémica. Entonces, a ver, The Collector, Marcus Dunstan ahí. Este tipo, pues, se ha montado una peli, The Collector, ahí bastante, bastante angustiosa, muy tensa, muy, muy del rollo que él ha reflejado en sus guiones, y quizás con menos humor del que podríamos pensar por venir de la saga de Fest. Digamos que en este lado el señor Dunstan en The Collector ha tirado más hacia el rollito que hay en Saw, ¿no? En influencias o en inspiraciones que no en el de alienígenas follaculos. Entonces, The Collector lo que plantea es, pues es un el personaje principal es un exconvicto que trabaja en una casa por el día, pues haciendo pues de mantenimiento, ¿no? Haciendo sus tareas cotidianas y tal. Lo que pasa que el tío pues vive acuciado por deudas y no se le ocurre nada mejor para paliar un poco o mitigar ese mogollón de deudas que tiene que plantearse incluso robar en la casa que trabaja por el día, porque está tan desesperado que es que le fallan todos los contactos que de los que podría a lo mejor recibir dinero para que no le partan las piernas, porque además las deudas que tiene son peligrosas. Con gente chunga. Sí, entonces el tío está muy desesperado y decide, pues una noche, aprovechando que supuestamente la familia de la casa en la que trabaja están de viaje, pues se mete en la casa a ver si se saca unos cuartos ahí y se alivia un poco. Pero la cuestión es que una vez entra en la casa, pues se da cuenta de que no está solo. Y no estoy hablando precisamente pues de que esté la familia que vive ahí, sino de más gente. Bien. Lo dejo ahí. A partir de ahí, digamos que el señor Dunstan plantea ahí un juego de suspense de... digamos que casi podría ser de estrategia de ajedrez entre nuestro protagonista y el resto de visitante o visitantes, no voy a decir ni siquiera si son uno o varios, que hay en la casa aparte de él, y que descubre además que tienen que esta gente que ha entrado pues realmente que tienen unos métodos muy expeditivos de hacer las cosas, no se sabe exactamente a qué han entrado. Y además son muy violentos y plantean acertijos, digamos, escenográficos en cada una de las habitaciones en las que tiene la casa. Entonces llegamos a un punto en que tenemos a nuestro protagonista ladrón con dificultades económicas, que se ve metido en un marrón que ni de lejos se pensaba que se iba a meter, con las ironías y humor negro que tiene esa situación, y aparte de todo, pues con un adversario o adversarios delante que realmente son dignos del propio Jigsaw, tal cual. Por lo que me estás diciendo, exacto, yo le veo ahí una mezcla de Jigsaw y de Cube, ¿no? Cada habitación con un acertijo, con una prueba... Pero además un acertijo que si fallas... Bueno, en Cube realmente si no cumples... los números primos para hacer la combinación, te pasaban cositas. Bueno, pues es un poco ese rollo, pero con una casa unifamiliar... Y además, no sé si llevará un autista que le calcule los números primos rápidamente, ¿no? No creo. Además porque le pilla de improviso, o sea que de hecho no tiene ninguna ayuda. Simplemente para acabar de comentar The Collector, decir que también está hecho con muy poco presupuesto, que a pesar del currículum que tiene este chico, este director novato, se nota que está hecha con actores desconocidos, que se ha rodado prácticamente en la casa que transcurre la acción y en algún par de localizaciones exteriores, pero que a pesar de todo es brutal sin concesiones, es muy sangrienta. La nueva ministra y su nuevo Doberman de la censura la clasificarían X también, seguro. Y que además, pues de nuevo tenemos a un malo de peli, o malo o malos, que realmente están a la altura de otros que ya son clásicos. Bien. Así que aquí dejamos el comentario de The Collector, pero también dejamos sin audiencia porque tenemos ya el filo de la guadaña sobre nuestros cuellos y nos tenemos que despedir, Jordi. Sí, la semana que viene más. Y bueno, más y mejor, y seguramente que con más compañía, si cabe. Sí, la semana que viene, rollo nostálgico. No se sabe qué pasará para la semana que viene. Nostálgicos y redentos de sin audiencia. Bueno, contrólame a esa banda que ya sabes que se suben a las paredes, a las lámparas y a las chepas. Les dejaremos un poquillo. Venga, hasta la semana que viene o hasta dentro de dos. Chao. Adiós. Well, that's what it is.